Cinesensontles. Charlas con la gente que hace cine comunitario. Cine comunitario. Hola, ¿qué tal? Soy Guillermo Monteforte y ese es Cinesensontles. Para mí, la homosexualidad a esas alturas de mi vida es un don. Es un don porque la persona que nace homosexual trae muchas cualidades. Estoy ahora con Carlomagno Morales Ruiz. Carlomagno es un joven zoque del municipio de Tecpatán, Chiapas, muy activo en la comunidad LGBT, en la comunidad indígena LGBT, que es una cosa muy interesante, y es también cineasta muy talentoso, que ahora está realizando un documental que tiene que ver con todo este tema, que se llama Machas. ¿Qué tal, Carlomagno? ¿Cómo estás? Muy bien, Guillermo. Aquí desde San Cristóbal de las Casas. Pues platícanos de qué se trata Machas. Machas es un proyecto que comenzó como una exploración personal, sobre todo buscando el significado de ser gay en un contexto tan diferente como lo es Chiapas y dentro de todas estas culturas originarias. Es una historia de 5 personajes, todos hemos migrado para obtener una vida tranquila. O sea, yo veo como mis amigos definen o llegaron a definir en algún momento lo que era ser gay. Era como, si eres marica, pero vas a ser súper masculino, no tienes por qué parecer mujer. Y era como una especie de misoginia, como rara, atravesada, así extraño. Y entonces lo gay para mí era como, no soy gay. O sea, no me puedo incluir en esa fila en ese anglicismo, pues, como, no, tampoco soy alegre. O sea, no soy alguien, porque gay es eso, ¿no? Es como alguien muy contento. Yo estoy todo el tiempo encabronado, jodido con el pinche sistema de mierda. O sea, no puedo pasármela contento, no estoy feliz. Estás haciendo un cine que tiene que ver con la comunidad y la comunidad está participando en ella, ¿no? O sea, fortalece, desarrolla, visibiliza, ¿no? Es un compromiso más allá de hacer una película para verla, ¿no es así? Sí, definitivamente. De pronto tenemos ciertos compañeros que necesitan de su propia comunidad para poder tener estas luchas y tener estas defensas. Por otro lado, pues también se trata de un retrato de cómo estamos cambiando todos en conjunto. Al principio, cuando estaba saliendo, ¿no?, de closet como lesbiana, empoderarme, usar mi cuerpo de cierta manera, mi cuerpo hipersexualizado, pero con un chingo de poder, fue en ese momento muy importante. Ahora que estoy transitando, mi relación con mi cuerpo ha cambiado. Todavía sigo usando mi cuerpo de una forma explícita y lo demás, pero siento que el cuerpo trans es un cuerpo muy fetichizado. Danos una idea de lo que pudiéramos ver cuando veamos el documental Machas. Bueno, tenemos, por ejemplo, uno de los personajes, bueno, aparte de que soy yo mismo, donde cuento la historia de cómo fue salir del closet y qué fue lo que me encuentro después de salir del closet. Pero otro de los personajes importantes es una compañera, bueno, compañero, que trabaja en un bar gay. Él nos cuenta acerca de su forma de transitar cada noche y dentro de esa forma de transitar nos cuenta su proceso de vida, su proceso de cómo todo este dolor y todo este sufrimiento que pasó en su infancia y adolescencia, cómo lo retoma para poder vivir ahora mismo y hacer visible todas las violencias que aún existen dentro de su propio cotidiano. Otro de los compañeros con los que grabamos es tejedor y nos cuenta cómo esta situación de verse vulnerable por ser un tejedor lo lleva a tener ciertas discriminaciones. Entonces lo vemos cómo es su proceso de adaptarse a un lugar que no es el suyo, pero en el que empieza a construir su seguridad. Yo crecí y me crié como una mujer de color, como una mujer negra. Esto fue mi niñez y nadie me va a quitar esto nunca. No me identifico con mujer, ya, pero tengo una mujer negra ahí adentro de mí. Entonces, siento que parte de mi proyecto de vida es, ¿qué significa llegar a ser un ser masculino que se crió como niña y como niña femenina? Para mí es como una oportunidad de reescribir y decolonizar la masculinidad en sí. ¿Cuándo crees que podemos ver Machas? Considero que este año culminaremos la producción y yo consideraría que en junio del año que viene estaría Machas disponible. Y entonces estaremos pendientes para cuando se presente, porque creo que es un documental que tiene que verse mucho en todos los ámbitos, pero especialmente en otras comunidades. Muchísimas gracias, Carlomagno Morales Ruiz, Soque del municipio de Tecpatán, Chiapas, realizador del documental Machas, que saldrá el próximo año. Gracias a ti, Guillermo. Cines Sensontles. Charlas con la gente que hace cine comunitario. Cine comunitario.